¡Mira, canastos! Perro que ladra no muerde, ea canastos, yo lo sé. Perro que ladra no muerde, ea canastos, yo lo sé. Señorita, que copete a la francesa, que tobillo muy delgado, que pestaña terciopelo, que cadera todo acero. ¡Ay, qué mujer audaz! ¡Ay, qué mujer audaz! ¡Ay, qué mujer audaz! Muchachito, tus palabras son hermosas, tu prestancia bondadosa y el delgado cumplimiento me da un dulce tumbamiento. ¡Canastos! ¡Qué prisa tengo yo! ¿Qué prisa tiene usted? ¿Qué prisa tengo yo? Perro que ladra no muerde, ea canastos, yo lo sé. Perro que ladra no muerde, ea canastos, yo lo sé. Señorita, quiero usted pan y manteca, o la capa de raposa, o la luna mentirosa, clara, verde, bien morada. ¿Qué más desea usted? ¿Qué más desea usted? ¿Qué más desea usted? ¡Ufa! Muchachito, quiero un corazón caliente, por mi boca si se sienta pronto, bésame adelante, quien espera desespera. ¡Canastos! ¿Qué prisa tengo yo? ¿Qué prisa tiene usted? ¿Qué prisa tengo yo? Perro que ladra no muerde, y a canastos, yo lo sé. Perro que ladra no muerde, y a canastos, yo lo sé.